doctor se rescató. Janita loca, yo no puedo seguir todo el día tomando coca. El San Juan que mamá toma. Tengo una piedra en el riñón, dicen que voy a morir. El doctor me dilató, que me entró por la nariz. ¿Por dónde? Por la nariz. Y cantan ustedes conmigo un así. Yo quiero vivir, que no me toque las pilas. Nunca dejar de tomar saltando. Yo quiero vivir, que no me toque las pilas. Las manos de todos los negros. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya, loco! ¡Dejé el capo de la villa!